si tú oito na solo tiro aquí sale neno aletaro tokuro na se va moraya tunga tu si majonariro ako. Asa upa bo anadiro